tratado de engañar mi corazón, pero no puedo. He tratado de arrancarme las heridas que llevo dentro. He tratado de olvidarte, pero aún más te recuerdo. De noche cuando trato de dormir, te apareces en mis sueños. He tratado tantas veces de encontrar en otra piel y en otro cuerpo esas ganas que sentíamos los dos con tanto amor y sentimiento. Nadie a ti se puede comparar. No podré encontrar otra mujer que pueda enamorarme, que logre conquistarme y hacerme feliz. Hoy tienes el amor de mi vida, y ahora que no estás todo es melancolía. Me haces tanta falta y al pasar los días, para desahogarme me pongo a llorar. Porque eres el amor de mi vida, ya me desigual, no existen alegrías. Hasta mi cama se siente vacía, solo hay tristeza desde que no estás. Porque eres el amor de mi vida. Sergio Torres, la voz de la gente. Muchas gracias. Te lo dice Nico Martínez. Muchas veces he llegado a imaginar que Dios te puso en mi camino para que yo te cuidara más que nada en este mundo como un niño. Pero decidiste marchar, quizás con otro amor, y yo con la ilusión de que regreses y cantarte esta canción. Porque eres el amor de mi vida, y ahora que no estás todo es melancolía. Me haces tanta falta y al pasar los días, para desahogarme me pongo a llorar. Porque eres el amor de mi vida, ya nada es igual, no existen alegrías. Hasta mi cama se siente vacía, solo hay tristezas desde que no está. Porque eres el amor de mi vida. Mi vida, mi cielo, jamás me he sentido tan solo como hoy. Me haces tanta, pero tanta falta. Amor, vivo en celular y nada. Espero un recado tuyo y nada. Vuelve, te lo pido por Dios. Estoy sufriendo demasiado. Ay, mi vida. Porque eres el amor de mi vida.